Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les estaré acompañando en esta emisión. Es nuestra emisión número 4 de este año 2026. Envío saludos a todo el público que nos está sintonizando. También al equipo de la XERA, de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de Shawipak Radio Comunitaria, de Veritas Medios Global, de Tucurito Radio, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, quienes nos dan espacio para poder divulgar este programa a través de su difusión y retransmisión. Un saludo también muy afectuoso al equipo de Los Colores de la Voz. Y bueno, en esta emisión tenemos varias producciones que hemos preparado y que también ustedes pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden sintonizar en Spotify como Los Colores de la Voz. Y las retransmisiones los sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA. En Copainalá, de 10 a 11 de la mañana por Shawipak Radio Comunitaria en www.shawipak.webnode.mx. A las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Los días viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 en Tucurito Radio por Facebook Live Tucuru Zapichu. En esta emisión escucharemos la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH. Y también tenemos producciones alusivas a algunas efemérides de este mes. Y hoy les damos la primicia de una obra recién publicada por la Universidad Intercultural de Chiapas y la editorial Fray Bartolomé de las Casas, Los Estudios Interculturales desde el Sur, Interacciones, Ritualidades, Territorios y Diversidades, a través de una entrevista con la profesora investigadora Minerva Yoimí Castañeda Seijas. En la sección CLUM, compartimos producciones radiofónicas realizadas por Lorena Janet Gómez Gómez, licenciada en Comunicación Intercultural por la UNICH, y por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Les invito a que recordemos algunas efemérides. Un 19 de enero de 1926 nace en Dolores Hidalgo el compositor mexicano José Alfredo Jiménez. El 21 de enero es el Día Internacional del Mariachi y también el Día Internacional del Abrazo. Un 22 de enero de 2004, Marjata Rassi es elegida presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera mujer que dirige este organismo. Y un 22 de enero de 2005, muere Consuelo Velázquez, compositora y pianista mexicana, originaria de Jalisco, autora de la canción Bésame Mucho. Aprovecho para invitarles a que visiten las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas, la página de la universidad que es www.unich.edu.mx, y también puedan conocer las distintas actividades que se están llevando a cabo en nuestra universidad. Iniciamos esta semana ya las,

No hacer ejercicio tiene consecuencias importantes en todos los aspectos de nuestra salud. Existen diferentes tipos de ejercicio, como el ejercicio aeróbico, que puede ser caminar, correr, andar en bicicleta. El ejercicio de fuerza, como pueden ser pesas o ejercicios con el propio peso. Ejercicios de flexibilidad, en el que involucramos el estiramiento, o puede ser un ejemplo el yoga. Y el ejercicio de equilibrio, especialmente importante en adultos mayores. Todos son valiosos y cumplen una función distinta en el cuerpo. Es muy importante mencionar que el ejercicio debe ser personalizado. No todas las personas somos iguales. El tipo de ejercicio debe adaptarse a las características físicas como la edad, el peso o si existe alguna enfermedad, las condiciones sociales y económicas, porque no todos tienen acceso a un gimnasio. Asimismo, la ejecución correcta de los ejercicios es fundamental. Hacer ejercicio de forma incorrecta puede causar lesiones, dolores o desmotivación. Por eso es importante aprender la técnica adecuada, calentar antes de iniciar y estirar al finalizar. También debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo. El dolor, el cansancio extremo o la falta de aire no deben ignorarse. Recordemos que el ejercicio no es una obligación ni un castigo, es una herramienta poderosa para cuidar nuestra salud, mejorar nuestra calidad de vida y sentirnos mejor cada día. Empezar poco a poco, de forma consciente y acompañados por profesionales, puede marcar una gran diferencia. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Les invito a quedarse escuchando este programa y a descargarlo en formato de podcast en Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta interesante entrevista. Continuamos con la divulgación de las obras que está editando la Universidad Intercultural de Chiapas y en esta ocasión también en conjunto con la editorial Fray Bartolomé de las Casas. Y tenemos en entrevista a la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, quien es profesora e investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, también es profesora en la licenciatura en Comunicación Intercultural y actualmente está coordinando la maestría en Estudios Interculturales, y vamos a platicar sobre la obra Los Estudios Interculturales desde el Sur, Interacciones, Ritualidades, Territorios y Diversidades, una obra de coordinación colectiva por ella, por la profesora investigadora Luz Elena Jorita Pérez y por su servidora María Gabriela López Suárez. Bienvenida, Yoimí, a la entrevista. Bien, gracias, Javi. Qué buena oportunidad que podamos conversar sobre este texto importante en estos momentos de la universidad y sobre todo de la formación de los estudiantes. Pues este texto está recién publicado, como les mencioné, y bueno, creo que es importante conocer de qué va. Estamos hablando de estudios interculturales. En la Universidad Intercultural de Chiapas tenemos un posgrado en estudios interculturales y esta obra, vuelvo a mencionar el nombre porque me parece que es importante, Los Estudios Interculturales desde el Sur. Ubicamos a nuestro Chiapas, sur-sureste de la República Mexicana, y aquí el texto, el título de la obra dice Interacciones, Ritualidades, Territorios y Diversidades. ¿Cómo se conforma esta obra? ¿Cómo surge este libro? Bueno, el libro surge a partir de la convocatoria del PRODEC, de los programas del perfeccionamiento del desempeño docente, y en este caso es posible, gracias al esfuerzo de la universidad, sobre todo por presentar los resultados de investigación que iban teniendo los estudiantes y las estudiantes en la maestría en estudios interculturales. En ese sentido, considerábamos importante que a partir de los 3 años, que fue cuando en este momento se empezó a diseñar el libro, ya se estaban dando resultados importantes de investigación, ya se estaba contribuyendo de alguna manera a este campo transdisciplinar, interdisciplinar, que se va construyendo desde los estudios interculturales, y pensamos que era un momento importante de hacer una pausa, revisar qué se estaba haciendo y divulgar un poco estos resultados de investigación que van conformando este campo. El título lo pusimos así también muy general porque creemos que estos son los campos de conocimientos que se abren desde la maestría al análisis desde los estudios interculturales, ¿no? Y el libro recoge estas situaciones. Hablamos de interacciones, de esas interacciones con la otredad, con lo comunitario, de esas interacciones entre pares, entre lo que pasa en la sociedad. Hablamos de todas esas ritualidades que nos ocupan en la vida cotidiana, las que nos dan sentido, de las que participamos, de los territorios, de cómo construimos cada día nuestros territorios, de cómo aportamos a ello, de las relaciones que tienen nuestros territorios con otros territorios, con lo global, con el contexto que estamos viviendo a nivel global, y de las diversidades, que es el cierre, ¿no? Yo creo que en este sentido los textos que recoge el libro, esto es un eje que los atraviesa, ¿no? Hablar de las diversidades, hablar de las relaciones entre esas diversidades. Entonces, es una apuesta desde la maestría, sí de divulgar los resultados de investigación que se estaban teniendo, tanto también de docentes como de estudiantes, pero también apostar, ¿no?, por una construcción de un campo disciplinar que, como tú sabes y compartimos, es joven, ¿no?, y se va construyendo poco a poco. Entonces creemos que estos aportes son significativos a partir de los contextos, desde donde se enuncia cada investigación. Sí, es importante mencionar que esta obra está en formato digital, tiene un diseño de portada también bastante interesante, de obra de Amayur Basail Castañeda, y también tiene un prólogo de nuestra colega Ana Laura Castillo Hernández. Mencionas esta parte de los estudios interculturales, que es como el eje transversal de esta obra. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes son los autores, las autoras de los textos que están integrando este libro? Sí, en los autores principalmente son las y los estudiantes de la maestría en estudios interculturales que ya egresaron y que muestran sus resultados de investigación. También hay profesores del núcleo académico que escriben en el libro, y también tenemos algunos invitados de otras instituciones en colaboración también con estas instituciones a partir del primer foro de estudios interculturales que se hizo hace 2 años aquí en la universidad. ¿Cómo consideras que, como coordinadora de esta obra y también como pues muy de cerca viendo el proceso que se llevó a cabo y todas las etapas que ha tenido la maestría en estudios interculturales, que esta obra genera aportes a este campo de estudios, pero específicamente desde el sur-sureste de nuestro país? Sí, creo que eso es importante en el título y también desde dónde lo hacemos, ¿no? Yo creo que eso es un posicionamiento importante, no solo posicionarnos desde el enfoque de los estudios interculturales, las implicaciones teóricas, epistemológicas, ontológicas, no sé, que pueda tener, sino también desde dónde lo hacemos, o sea, desde dónde enunciamos, desde dónde hacemos los estudios y con quién los hacemos. Yo creo que eso es fundamental también en los estudios interculturales, por eso hacíamos esa correlación, ¿no? Para fijar desde dónde se produce el conocimiento y también como dar cuenta en qué condiciones se produce el conocimiento, ¿no? No es lo mismo un conocimiento producido desde el sur, que desde el centro del país, que desde el norte del país. Entonces, en ese sentido, considerábamos que era importante situarlo. Sí, y aparte esto que mencionas desde el sur, pero específicamente en nuestro contexto chiapaneco, ¿no? Y bueno, y para quienes nos están escuchando y quieran conocer un poco más de la obra, pues hay diversos textos que, como ya mencionó Yoimi, están haciendo referencia a estas particularidades que tiene la obra. Por ejemplo, hay un texto que se titula Más allá del reconocimiento de lo nuestro americano, crítica a las prácticas de la potencia de interconocimientos. Hay uno que se titula Las implicaciones de ser Tohol Akel, una forma de ejercer la participación comunitaria en Chiquini Balbó. También está La cosmovisión y territorialidad celtal de San Juan Cancuc, Chiapas. La participación de las mujeres, hay un texto también interesante, al igual que los que acabo de mencionar, de las mujeres en defensa del territorio, contribuciones ante la crisis ambiental desde América Latina, y también la música se hace presente, ¿no? Desde la concepción sagrada de la música tradicional, desde el pueblo chiapacorseño, pero también la parte de la experiencia de mujeres trans en Chiapas, desde la escuela como un espacio de discriminación, la parte de la vinculación comunitaria desde las experiencias y aprendizajes de la vinculación de estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, también el tema de las estrategias para pensar la paz en San Cristóbal de las Casas a partir del arte como sentido de vida para las juventudes y el pluralismo y contrato social en Argentina. ¿A qué nos lleva todo este conjunto de voces distintas? Encontramos mucha riqueza, pero también ¿cuáles serían como algunos de los retos que consideras que se tuvo para llegar a culminar esta obra? Bueno, yo creo que uno de los retos de la lectura es que no vamos a encontrar una definición única de estudios interculturales, ¿no? En ese sentido, creo que la obra abre la posibilidad, abre la experiencia, ¿no?, de adentrarnos en diferentes ámbitos de cómo vamos entendiendo los estudios interculturales, cómo se va construyendo el conocimiento y las distintas formas en que lo hacemos y que participamos de él. Pero creo que también el texto abrió la posibilidad de formación de nuevas generaciones, ¿no? Cuando empezamos a escribir textos académicos sabemos que no es de un día, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, de construcción de ideas, es un proceso de tallerear nuestras propias ideas, de ponerlo en diálogo con otro y de que otros puedan escucharlas, leerlas y dialogar con ellas, ¿no? Entonces creo que en este sentido para las y los estudiantes que participaron fue un proceso de aprendizaje, de sistematización de sus propias experiencias, de aprender los códigos académicos que normalmente no se dan en la formación, sino que uno los va aprendiendo en ese hacer, ¿no? Y cómo se hace desde esta visión que aunque no se opone a este tipo de producción, sí pone también en juicio, ¿no?, estas producciones académicas que se están haciendo, sobre todo con la finalidad que tienen, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante como abrirlo a muchos públicos. Es importante la diversidad de temas para que la discusión pueda ser más amplia, ¿no?, mucho más pertinente a otros contextos también, desde donde se enuncia, ¿no?, desde donde se escribe. Estamos platicando sobre la obra de la Universidad Intercultural de Chiapas y la editorial Fray Bartolomé de las Casas, Los Estudios Interculturales desde el Sur, Interacciones, Ritualidades, Territorios y Diversidades. Vamos a un corte y regresamos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Para quienes acaban de sintonizar el programa, estamos en la emisión número 4 del 2026 de Los Colores de la Voz y les recuerdo que pueden escuchar nuestra retransmisión los sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana en Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando y a las 11 en Veritas Medios Global en el 90.7. estamos en entrevista con la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, y estamos conversando sobre la obra Los Estudios Interculturales desde el Sur, Interacciones, Ritualidades, Territorios y Diversidades, una obra colectiva y producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la editorial Fray Bartolomé de las Casas. Pues regresando al tema, ¿cuáles serían, y haciendo un poco de reflexión sobre el posgrado en estudios interculturales que oferta la UNICH en la sede central, estamos porque egrese la cuarta generación de estudiantes de este posgrado, y entonces, ¿cuál consideras que sería como alguno de los aportes o algunos de los aportes que esta obra realiza en el campo de los estudios interculturales, específicamente en nuestra entidad chiapaneca? Mira, con relación a eso, creo que uno de los aportes es tener la maestría, ¿no? Yo creo que tener este programa de estudio nos abre grietas a todos, ¿no? Nos abre grietas a las y los profesores que trabajamos, a los maestrantes que recibimos, y sobre todo a las formas en que impartimos clases, hacemos investigación y producimos conocimiento. Entonces creo que eso es una apuesta fundamental que celebramos desde la universidad. En la formación de los estudiantes. Creo que los pone en esa apuesta por una nueva forma de ciencia, de investigación y sobre todo de pensar la realidad social que vivimos, ¿no? Y también los resultados que están teniendo las investigaciones, para qué la investigación. Y a partir de esto creo que el libro como tal, al ser el primer libro que se produce desde la maestría, creo que ahí hay un aporte fundamental porque sobre todo reconoce estas nuevas voces en la investigación, reconoce estos nuevos caminos de la investigación y estas apuestas que se están haciendo desde formaciones diversas, ¿no? También tenemos que reconocer que los estudiantes que recibimos no siempre vienen ni desde las ciencias sociales ni en las humanidades, sino en un cruce de estos campos de estudio y plantearse un tipo de investigación como la que requieren los estudios interculturales es ya una apuesta. Entonces creo que ese reconocimiento de esas nuevas voces, de esas nuevas aproximaciones a la realidad, cuestionamientos y reflexiones sobre la complejidad del mundo que vivimos, pues es ya una apuesta de conocimiento. Creo que también las metodologías que están detrás de estos estudios son muy diversas, porque hablan de diversos temas, ¿no? Si bien la diversidad, las diversidades es el centro de la discusión, estos procesos de interacción, como bien lo dice el título, se escribe desde diversos lugares, ¿no? Desde las comunidades, desde los jóvenes, desde los territorios, desde la defensa de las mujeres del agua. Entonces, hay diferentes ámbitos que ocupa y creo que eso es un aporte fundamental. No solo no quiero que suene así, pero como trabajar tradicionalmente el ámbito de la educación intercultural, sino abrirnos a otros ámbitos que también necesitan una reflexión, que también necesitan un planteamiento hacia nuevas relaciones, hacia nuevas transformaciones de lo social, ¿no? Con esta visión que se va construyendo desde aquí. Y creo que ir armando un espacio de discusión, de reflexión sobre estos temas también es importante. Yo espero que el libro pueda abrir ese espacio de reflexión en la universidad, entre las y los estudiantes, entre la comunidad académica en general, y que se puedan conocer, ¿no?, qué se está haciendo y cómo se están pensando las realidades desde las personas que participan en este libro. Hay temas que recorre el libro, como te dije, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, las cuestiones de las cosmovisiones, las mujeres, las cuestiones intergeneracionales en la música, también la escuela. Y de fondo también hay un tema, yo creo que es importante, que es el cambio social. Un tema que nos tiene que ocupar, ¿no? Ese cambio social, pero ¿para qué, no? Y sobre todo creo que se vislumbran como espacios de transformación, espacios de negociación, de interrelaciones que son importantes también entender y explicar en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y creo que hacerlo desde Chiapas, desde la Universidad Intercultural, también tiene un gran mérito, sobre todo, como decíamos, por el lugar de enunciación que tiene la universidad, por el lugar que ocupa la escuela, la institución educativa en la en las aportaciones de las discusiones a nivel nacional de los temas que preocupan, ¿no? Entonces creo que el posgrado sitúa estos temas de discusión nacional y que es importante, ¿no? Y por eso invito a la lectura, a la reflexión a partir de ello, y también próximamente los vamos a seguir invitando a otras presentaciones que tengamos del libro. Muchísimas gracias. Creo que también una parte fundamental es desde esto que nos comentas, que tiende a reflexionarse también desde la interculturalidad con un enfoque crítico, apostando también al reconocimiento de las diversas disciplinas. Es decir, como mencionaste, quienes estudian el posgrado en estudios interculturales vienen de distintas áreas, y como también es un reto para ellas y para ellos y para ellas el poder integrarse desde este ámbito de los estudios interculturales y tratar de abarcar más allá de su disciplina, ¿no? Y con la propuesta también de lo transdisciplinar. Y bueno, gracias también por la primicia de poder compartir esta entrevista, que es la primera en la que se divulga la obra. Sí, yo creo que en este sentido también esta formación de la maestría es una formación personal. O sea, no es solo profesional, como tú decías, ¿no? Sino también que nos atraviesa como persona, como sujetas, como sujetos en la vida diaria, ¿no? No solo en el ámbito profesional. Sí, y bueno, pues invitamos al público a que dé lectura a esta obra. Se encuentra en versión electrónica, se ha compartido en redes sociales, también desde algunos, lo hemos subido al portal de academia.edu, de ahí podrán encontrarlo, y pues invitarles a la lectura. Felicidades a quienes coordinaron la obra por el trabajo realizado, también a las autoras, a los autores, a quien redactó el prólogo, por la confianza también puesta y por también todo el trabajo realizado, que ahora se ve culminado en esta obra, que con mucho gusto estamos dando la divulgación. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, coincido contigo en agradecer a todos y todas los que participaron, a los que estuvieron vinculados, a que al fin saliera, a todos los que nos apoyaron en el proceso editorial, en la corrección de estilo, y a la universidad, ¿no?, por hacer posible que estas investigaciones salgan a la luz, ¿no?, de alguna manera. Y no, invitar al público a que lo lea, a que reflexione sobre él y que también nos venga a visitar si están interesados también en la maestría, ¿no? Sí, aprovechando este espacio, pues también a quienes se interesen, tenemos la maestría en estudios interculturales y también la maestría en economía social y solidaria. Son los dos programas académicos de posgrado que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, y pues les estaremos informando también de próximas presentaciones que se hagan de esta obra y de otras más que ha editado esta Universidad Intercultural de Chiapas. Muchísimas gracias, Yoimi. Gracias a ti, Gaby. Gracias también a quien nos apoya desde la operación en los controles, Carla Morales, y en la entrevista, María Gabriela López Suárez. San Cristóbal de las Casas será sede del tercer Foro Nacional de la Bicicleta. La UNICH también está participando en la organización de este foro, y bueno, también les invito a escuchar el programa Moviendo la Palabra, que inició el pasado 19 de enero. Se transmitirá todos los lunes de 18:30 a 19 horas por la 98.7 FM. Escuchemos ahora una producción sobre este tercer Foro Nacional de la Bicicleta. Ya

Después los niños siguieron caminando y de pronto se escuchó un gallo cantar kikiriki. No los miraron, pues parece ser que estaba dentro de una casa. Siguieron el recorrido y por un momento se detuvieron para escuchar algún otro sonido. Y lo que escucharon fue el sonido de las hojitas caer de los árboles y el viento fuerte que es el que las hace caer. Muy emocionados continuaron los niños el recorrido y de repente escucharon ladrar a unos perros. Después empezó a llover, corrieron hacia la iglesia, todas para no mojarse. La lluvia cae al tocar las gotas, al suelo se escuchaba muy bonito, los truenos muy fuertes se escuchaban. Entraron a la iglesia para no mojarse, pero estaba muy solo y silencio, por eso los niños no querían estar allí. El recorrido se terminó y regresaron del paseo a la escuela divertidos y felices. Los niños esperan una nueva aventura en su pueblito lleno de sonidos. Autor y voz, Corina Guadalupe Felipe, de la comunidad San Francisco Pichátaro, Michoacán. Gias Magi, Anki Arramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Ya comenzamos. Cuando yo crecí, mis hijos sí los curaba con hierba. Nos decían las abuelitas de ese tiempo, la hierba que hay en el campo es medicamento. Poco a poco se mejoraban los niños. Ya un adulto ya de grande sí para tomar cuando hace coraje, refregarlo crudo o... hace más efecto crudo que hervido, pero a veces uno hay que tomarlo como agua de tiempo. Hay unos que a lo mejor ya no le consiente por la enfermedad si lo tiene avanzado, no sé. Le ponemos para el susto. Nosotros aquí lo acostumbramos como el pasote de perro. Las hierbas amargas, el pistón, tres hierbas de toronjiles, el mirto y el estafiate y el jenco. La verdad. Y también no se puede bañar cuando llueve porque hay humedad. Y va a servir, lo hierves agua suficiente. Y eso se junta todo eso, se revuelve, se hierve. Ya, hervir. Pero es conocer la hierba. ¿Cuáles son para eso? Para el susto. O coraje. La hierba está cocido todo ya. Lo dejas enfriar porque ya no se puede echar agua cruda. Ya no va a ser bien. Lo bañan y lo envuelven. Que sude. Jesús de Paul también, cuando se acaban de bañar, le debes de echar sus hijitas. Hijitas, esto sí. Y esas plantas, además de actuar para reducir el frío causado por el susto o niña, también actúa sobre el sistema nervioso para tranquilizar a la persona, mantenerla relajada y que descanse mejor. Dentro del aparato intestinal gástrico, ayuda para reducir las diarreas, ayuda eliminando granitos, rochas, comezón y también de manera más tradicional. Bañaba con hierba, sí, pero ahora ya no todo, ahora estas jóvenes ya no los bañan, ya por eso les digo, si sienten algo ya nomás es puro doctor, ya no lo curan con hierbas, pero ya ahorita ya los nietos, pues ya, raro el que se cura con una hierba. Agradecemos por su participación a Josefina Rafael Casiano